compañía. Aire fresco en la mañana americana. Columna. Para no hacer de mí cono pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentir. Recibimos ahora sí al necio Ricardo Jacobs en su columna semanal, que ya está en comunicación telefónica con nosotros a esta hora. Vamos a ver, a recibir entonces al necio Ricardo Jacobs. Yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Ya estamos para conversar entonces, recibimos al necio. Estimado, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buen día Juan, buen día para vos y para todos los oyentes de Radio Panamericana. Un saludo a todos los amigos de la cooperativa Yancay de Huerta Grande. Bueno, muy bien. Esta semana vamos a tocar, vamos a seguir un poco en los temas internacionales, pero en este caso, más precisamente a la situación latinoamericana. A ver cuál es el panorama que nos está brindando hoy nuestro continente, frente a algunos acontecimientos que han ocurrido en esta última semana, con el tema de la Cumbre de las Américas y también novedades de la guerra, ¿no? Bueno, muy bien. Evidentemente de que acá estamos viendo en Latinoamérica un redoblado esfuerzo de Estados Unidos por mantener su influencia en nuestro continente, ¿no? Indudablemente que la guerra en Ucrania le ha costado, le está costando bastante a Estados Unidos, no es incapaz de frenar su retroceso global a partir de una guerra como esta, en la cual ha incentivado a Ucrania a ir directamente a un desastre nacional, ¿no? Y el pueblo ucraniano a sufrir las consecuencias de una geopolítica orquestada desde Estados Unidos que manda al sacrificio a determinadas naciones, como en este caso a Ucrania. Bueno, toda esa situación internacional ligada a la cuestión petrolera, ligada a la cuestión alimenticia, indudablemente que está impactando en todo el mundo, sobre todo en Estados Unidos, con el tema inflacionario y todo eso. Así que esto es descuidar cero, como lo decimos. Bueno, en medio de toda esta situación se dio la Cumbre de las Américas, en la cual Estados Unidos nuevamente quiere transformarse en el gendarme de nuestro continente, ¿no? Dictaminando quiénes son países democráticos y quiénes no. Bueno, una serie de cuestiones que terminaron con la prohibición o la falta de invitación a Cuba, Venezuela y Nicaragua a participar de la Cumbre de las Américas, ¿no? Algo que produjo un rechazo bastante importante en el resto del continente, salvo algunos países satélites muy dominados por Estados Unidos, el resto del panorama de los países de América se han manifestado en contra de esta falta de invitación, ¿no? Y así se manifestó a través de de la falta de participación de algunos países. Además de esos tres, no participó Bolivia, no participó América, México. Bueno, varios países han dejado de asistir, o por lo menos no han asistido con sus principales figuras, sus líderes, sino con alguna representación menor. Y bueno, ahí se da una importante actitud del presidente mexicano, Manuel López Obrador, que de muchos días antes venía anunciando que si esto no se le daba una solución al tema de la invitación a Cuba y Nicaragua, que él no iba a participar, y como realmente no participó ni él, ni Bolivia, ni Honduras, y bueno, y después hubo algunos otros países que bien, si bien participaron, lo hicieron para dejar en manifiesto, ¿no?, cuál era la posición de la mayoría de los países de América Latina, como el caso de Chile o el caso de Argentina mismo. Ahí se vio, en el caso de Argentina, una acción bastante coordinada con López Obrador, ¿no? Son personas muy, muy similares, gente de diálogo, gente que no toma resoluciones así a las apuradas. Y bueno, si bien López Obrador no asistió, Alberto Fernández, como presidente de la CELAC, o sea, del organismo eminentemente latinoamericano, lo hizo. Y bueno, cuando fue su exposición en la cumbre, realmente causó un impacto muy grande, porque fue muy crítica hacia Estados Unidos, criticando esta falta de invitación, esta actitud de querer ponerse en censor del resto de los países de América. Criticó también la actitud de la Organización de Estados Americanos, sobre todo su rol en el golpe de Estado en Bolivia, por lo cual le pide prácticamente la renuncia a López Obrador, ¿no? Bueno, toda la crítica al bloqueo, a los bloqueos económicos, las sanciones económicas de Estados Unidos hacia Cuba y Venezuela. Así que, bueno, creo que la posición de Fernández fue muy firme, representativa de la gran mayoría de los países de América Latina, y bueno, lo cual le da una cierta jerarquía a su figura en el contexto internacional, ¿no? Como presidente de la CELAC, incluso lo ha invitado a Joe Biden a participar de la próxima reunión de la CELAC, ¿no? Yo creo que se viene una etapa de muchísimo diálogo. Estados Unidos no está en condiciones de imponer nada a nadie. Así que se viene una etapa de muchísimo diálogo, porque si bien hay sectores, digamos, de izquierda, un poquito más combativo dentro de nuestros países, también hay muchos países que están en una actitud de diálogo y de tratar de ver cómo transitamos esta crisis internacional que se ha dado a partir de la guerra, ¿no? Fíjense cómo la figura de Alberto también sigue creciendo, porque la cumbre de la América, la próxima, es en la República Argentina a fin de año, ¿no? Así que pienso de que se están abriendo nuevas situaciones en América Latina. Brasil ha pedido una integración, a Alberto le ha pedido trabajar ya sobre una integración a nivel energético con Brasil. Y bueno, después ya hay situaciones políticas que se van a resolver en estos días. El domingo son las elecciones en Colombia. Importantísima. Colombia es prácticamente una colonia norteamericana, ¿no? En nuestra América hay tropas americanas, hay todo un tema del narcotráfico cuyo principal consumidor es Estados Unidos. Y bueno, va a haber elecciones en las cuales, una segunda vuelta, en las cuales el que encabeza aparentemente la encuesta sería Petro, que es el candidato de la izquierda, y la derecha tradicional, la derecha del gobierno de Colombia, quedó afuera, salió tercera, y hay un candidato de derecha más alternativo como Hernández, que obviamente para esta segunda vuelta está recibiendo todo el apoyo del gobierno colombiano, que no la tiene fácil. Colombia es un país que está en una situación muy inestable, muy peligrosa, con muchas muertes, muchas masacres, el problema del narcotráfico, de las bandas paramilitares. Es un combo que este hombre Petro va a tratar de resolverlo. Indudablemente que ser presidente no es tener todo el poder, porque también juegan los medios de comunicación, la Fuerza Armada, las grandes empresas multinacionales, como ocurre en Chile, ¿no? Y bueno, y después tenemos la otra no novedad, pero por lo menos que nos mantiene cierta tranquilidad, que Lula sigue firme en las encuestas en Brasil, ¿no? Encabezando la encuesta. Así que si se dan estos resultados en los próximos meses, prácticamente creo que como para financiar este programa, una cifra que es ridícula para esos términos, ¿no? 200 millones de dólares. Le están enviando miles de millones de dólares a Ucrania para armamento y pone 200 millones de dólares para resolver el tema migratorio, que involucra a millones de personas de varios países centroamericanos. La verdad que no tiene mayor seriedad a esas cosas. Bueno, para finalizar, un dato de color que creo que lo tenemos que tener en cuenta, porque no le debe hacer ninguna gracia a Biden y a todos los funcionarios norteamericanos, es que Nicaragua le ha pedido el presidente de Nicaragua, Ortega, a su Congreso, a que autorice tropas rusas para hacer unas maniobras militares en Nicaragua, con tropas rusas y también con embarcaciones venezolanas, lo cual tan cerquita de Estados Unidos, creo que no, que lo debe preocupar un poquito a Estados Unidos seguramente, y bueno, de ahí viene su rechazo tan grande, ¿no?, a que participe Nicaragua. Pero bueno, es un país soberano, puede hacer maniobras militares con quien le plazca, y así como a Estados Unidos le gusta que la guerra esté en lejos también le pueden llegar algunos movimientos, aunque sea en este caso de maniobra, muy cerca de su área de influencia tan cercana. Bueno, muy bien. En general, las expectativas son positivas para el futuro, para América Latina. Va a haber mucho diálogo, mucho acuerdo, muchas intenciones de aprovechar la situación internacional para beneficiarnos económicamente y poder avanzar en el objetivo de todos los países progresistas de América Latina, que es mejorar la distribución de la riqueza, ¿no? Bueno, muy bien, por hoy ya hemos terminado. Ahora, para el cierre musical, bueno, he elegido un temita muy conocido, pero no deja de ser muy lindo. Juan Luis Guerra, vamos a escucharlo en Te Regalo Una Rosa. Muy bien, Juan. Gracias. Chao. Así pasó entonces Ricardo Jacobs, el necio. Te regalo una rosa, la encontré en el camino. No sé si está desnuda o tiene un solo vestido. No lo sé, si la riega el verano o se embriaga de olvido. Si alguna vez fue amada o tiene amor escondido. Ay, ay, ay, ay, amor, eres la rosa que me da calor. Eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul, un eclipse de mar. Pero ay, ay, ay, ay, ay, amor, yo soy satélite y tú eres mi sol. Un universo de agua mía.